Spero che l'economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, aquí este nuevo programa, emisión del programa de Economía Política de la Radio Sindical La Voz de los Trabajadores. Como siempre, todos los lunes transmitiendo desde la sala Clotario Blesi. Aprovechamos a mandarle saludos a DJ Clotario, quien nos hace ahí el control. Iba a decir, ¿quién nos controla? Pero no, somos incontrolables. Ah, somos ingobernables. Saludos también a quienes nos están mirando ahí a través del streaming. Del Facebook, como ustedes saben, tenemos siempre ese respaldo. Y en el día de hoy, aunque no vamos a tener invitados, igual pueden mirarnos ahí a través del streaming del Facebook de Econo Nuestras. En el capítulo, si no me equivoco, ya 220, me comentaba Diego Clotario, vamos en el 220avo capítulo saliendo al aire los lunes en directo. Y recuerden, repetición siempre los martes a la 1 de la tarde, o si no, pueden buscar el audio de la entrevista en econonuestras.cl o buscar el video que queda de la grabación del streaming que estamos haciendo lunes a lunes. En realidad ya se ha transformado en algo constante, en un ritual tener ahí a la gente a través del streaming, y que nos pueden hacer comentarios, preguntas, etcétera. Si no se responden en directo, se responderán después. El asunto es hacer esto lo más participativo posible. Creo que la efeméride que ha marcado un poco las noticias, especialmente desde el espectro clasista, son primero la conmemoración de lo que fue la gran marcha contra las AFP, realizada también un 24 de julio, un domingo 24 de julio, ¿lo recuerda ahí Clotario? Ese domingo, harta gente en las calles, un domingo en la mañana, fue histórico eso, fue un hito, lo teníamos súper claro, y se está conmemorando un nuevo, el primer aniversario de aquella marcha, con nuevas movilizaciones, con nuevas protestas. Durante el día se han realizado distintas actividades, y para hoy día, la noche, para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo, hay llamado un caceroleo a las 21 horas en todo Chile. Pero la otra efeméride del día de hoy, una que no tiene ese carácter esperanzador y festivo que nos entregó el rechazo al sistema de pensiones, que al final es un sistema de financiamiento para las grandes empresas, pero en fin, wherever, dicen los gringos, es uno de toque un poco más triste, y a lo cual de repente nos acostumbramos un poco en este programa que parece un constante ejercicio de memoria de hechos que nos avergüenzan como sociedad, pero que también nos enrabian mucho como clase de trabajadora. Y nos referimos al asesinato de Nelson Quichillao, el trabajador minero, que el día de hoy se están cumpliendo segundo aniversario de su muerte. Para hacer un poco de memoria, ya que vamos a estar dedicando este programa a la memoria de Nelson Quichillao, les comento que fue asesinado ya de un disparo, fue percutado este por un sargento de carabineros llamado Marco Guerrero Martínez, durante una manifestación de trabajadores del cobre de la mina de El Salvador, que pertenece a Codelco, y en la cual también resultaron heridos tres otros trabajadores. La muerte de Quichillao se produjo en momentos en que la Confederación de Trabajadores del Cobre efectuaba una paralización de actividades luego de una negativa de Codelco y de la GEMA, que es la Asociación Gremial de Empresas para la Minería y Rubros Asociados, para instalar una mesa de diálogo tripartita para encontrar vía de solución a las demandas por mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Bueno, en esta, y a raíz de que se cumplen 2 años del asesinato de Nelson Quichillao, que hoy hemos decidido dedicar este programa a la memoria de él, porque nos hemos comprometido a lo largo de este espacio a no olvidar a los muertos de la clase trabajadora a manos de la represión. Estamos hablando de un trabajador asesinado por el Estado, para el cual hoy se está buscando justicia, y queremos hacernos eco de ello, porque, como informó Radio Universidad de Chile, pese a que desde que ocurrió el hecho se han interpuesto una serie de querellas en contra de este sargento carabineros Marco Guerrero y de quienes resulten responsables, tanto los familiares como la propia CTC, la propia Confederación de Trabajadores del Cobre, acusan que la causa no ha tenido mayores avances en los tribunales y que el funcionario de Carabineros no ha recibido ningún tipo de amonestación. El hermano del minero asesinado, el hermano de Nelson, José Quichillao, señaló que junto a los abogados que patrocinan la causa están proyectando reunirse con Jorge Abot, que es el fiscal nacional, para pedir que se aceleren las diligencias. Al mismo tiempo que consideró indignante que Marco Guerrero continúe en sus funciones al interior de la policía uniformada sin haber recibido sanción alguna hasta el momento. Este carabinero, Marco Guerrero Martínez, es además quien en el año 2013 fue denunciado por quien era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santa María, de allá de Valparaíso, Jorge Brito, por torturas, luego de que fuera detenido en una manifestación allá en la ciudad Puerto. O sea, este sargento primero de carabineros, Marco Guerrero Martínez, tiene todo un prontuario. Así que lo mínimo que podemos exigir es justicia. Lo mínimo. Porque obviamente los intereses, los sueños, las intenciones de Nelson Quichillao al salir a manifestarse esa vez allá en la tercera región iban mucho más allá de un acto de justicia. Es un tema de mejoras de las condiciones para los trabajadores del cobre y sabemos que eso es extendible para todos los trabajadores de este miserable país. Hoy hubo una manifestación, de hecho, por Nelson Quichillao en La Moneda, mientras que en El Salvador y en Diego de Almagro se iban a realizar actos de conmemoración por este nuevo aniversario de su muerte. Y bueno, como homenaje a Nelson Quichillao, vamos a ir con esta canción compuesta originalmente como un homenaje a otro asesinado, Víctor Jara. Vamos con esta composición interpretada por Santiago, el Nuevo Extremo, llamada justamente Homenaje. Me levanté temprano sin conocer la aurora. ¿Te acuerdas de ese día de mentira? Tu vida era tu vida, la mía otra historia, y el mundo era testigo de los días. Solo quiero cantar en presente y poderte decir, pero muda quedó palabra y no quiero mentir. Me quieres desde lejos, te abrazo cuando vienes. Mi canto era distinto antes de ti. Hubiésemos vivido la historia de las gentes y nos habrían visto sonreír. La ciudad no es la misma, no es la que quisimos compartir. No tenemos las manos, no hay a quien mirar, tus ojos se apagaron, ¿a quién voy a cantar? ¿Dónde se han ido los días de amistad? estar? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Maldito y malvente sin tu nombre, y tú tienes conceder tus labios de cantar. De aquí hasta el mañana, y así podremos cantarle al amor. Solo quiero saber quién es mía, hacia dónde miro yo. ¿Quiénes son los que enredadas las manos se acuerdan del canto? Vacilaremos en tenderle una canción. Un millón de voces le dirán que no fue en vano que nos diera de su boca el pan del aire y una flor. Víctor, gran ausente, desde siempre te cantamos los que no vacilaremos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando de Nelson Quichillao. Es esa la razón por la cual escuchamos esta canción interpretada por Santiago el Nuevo Extremo, llamada Homenaje, porque se cumplen 2 años del asesinato por parte del Estado, por parte de Carabineros, ahí reprimiendo una manifestación de los trabajadores del cobre en julio del año 2015. Pero ahora quería comentarles otros asesinatos infames, aunque también en nombre del capitalismo. En este caso, el asesinato de quienes defienden la naturaleza. Como por ejemplo fue el caso de Berta Cáceres. De hecho, nosotros hablamos de su asesinato. Esto fue en marzo del 2016. Y resulta que la novedad fue una noticia a raíz de un informe que publica la organización británica Global Witness, algo así como Testigo Global. El informe se llama Defender la Tierra, para que lo puedan buscar y lo puedan revisar, porque resulta que el 2016 se registró un récord de 200 asesinatos de personas que estaban defendiendo sus tierras, bosques y ríos contra industrias destructivas. Estamos hablando de casi 4 muertes por semana. Les comento un poco, degranando esos datos, casi el 40% de las víctimas son indígenas. Eso viene a decir que aproximadamente 80 personas de estos 200 eran indígenas, y principalmente tenía relación estas muertes con conflicto entre comunidades e industrias, como por ejemplo la minería. De hecho, en el caso específico de la minería, fueron asesinados 33 activistas, 33. después de oponerse a proyectos mineros y también petroleros. La explotación forestal y la expansión de la agroindustria fueron responsables de otros 23 asesinatos. La tendencia es que no solo están aumentando los asesinatos, porque de partida ya son 15 activistas más asesinados que en el año 2015 y 84 más que en el año 2014. O sea, al menos en los últimos 3 años esto habría ido aumentando. El tema es que también se ha ido expandiendo, porque antes, al menos en el 2015, los asesinatos se registraron en 16 países. Para esta nueva medición correspondiente al año 2016, de 16 países pasaron a 24. O sea, como le decía, aumenta el número, pero también aumenta como el margen de acción, digamos, de aquellos que asesinan a activistas medioambientales, a luchadores de la tierra. Además, hay que tener en cuenta que muchos de los asesinatos de personas defensoras de la tierra no son reportados ni son investigados, así que bueno, eso hay que mantenerlo como un margen, ¿no? Esto es porque las cifras podrían ser muchísimo más altas. Y esto sería solo la punta de la violencia contra los activistas, porque quienes, todos los que se han manifestado alguna vez al respecto, sabrán que la muerte es la punta nomás, digamos, de un iceberg de violencia, porque son bastante comunes las amenazas de muerte, el acoso, la persecución, los arrestos, hasta las agresiones sexuales y ataques que son agresivos, aunque sean legales. Uno de los datos que también, no el que nos llamó más la atención, lamentablemente, tristemente debemos decir eso, es que Latinoamérica aparece como la región más peligrosa para quienes protegen la tierra y el entorno natural de la agresión del extractivismo. El 61% de los crímenes, unos 122 asesinatos, ocurrió en América Latina. El récord lo tiene Brasil, con 49. Yo imagino, en el caso de Brasil, que debe ser, entre otras cosas, por ejemplo, con la expansión de la agroindustria. Ahí cuando buscan terrenos para la ganadería, etcétera, o para terrenos que usan deforestando el Amazonas, se enfrentan a comunidades y llegan y matan. Generalmente son comunidades indígenas más encima, así que por eso decía que el tema del reporte de los homicidios no siempre se da, por lo tanto puede que las cifras sean más altas. Pero bueno, para los datos que hay, Brasil tendría 49 asesinatos en total, seguido por Colombia. Y de aquí se llenan la boca hablando de Venezuela y nos hablan de los asesinados de causas tan bellas como proteger al medio ambiente, pero en fin. El país vecino de Venezuela, 37 asesinados durante el 2016. Y serían los países más mortíferos a nivel mundial, seguido por Honduras, donde justamente es Berta Cáceres, quien estábamos comentando anteriormente, defensora de los ríos, ahí peleando contra una hidroeléctrica, terminó asesinada. El año pasado ya había ganado hasta prestigiosos premios internacionales como defensora de los ríos y de la tierra. Y bueno, y Honduras justamente está concentrando un montón de asesinatos en la última década. Se ha vuelto un país bastante peligroso para los activistas medioambientales. El informe dice, abro comillas, esta oleada de violencia es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias. A medida que más proyectos extractivos fueron impuestos a las comunidades, muchas de las personas que se atrevieron a alzar la voz y a defender sus derechos fueron brutalmente silenciadas. Eso declara Global Witness. Y claro, que en América Latina esto ocurre porque tenemos mucha riqueza natural sometida al extractivismo. Por ello es que Chomsky, que estuvo en Uruguay, si no me equivoco, no sé si fue la semana pasada, ¿no?, dijo hace poco que el mal de América Latina era, además obviamente de la corrupción, era el extractivismo, el tema de la corrupción y esta empresa constructora de Brasil que los mojó a todos. Da para otro capítulo, pero es bastante interesante. Odebrecht, si no me equivoco el nombre de la constructora. Bueno, son cosas que, como leí hoy día en el analista internacional, Raúl Sor decía, bueno, es casi un mal endémico de Latinoamérica. Eso no significa que tenga que seguir siendo así, pero Sabemos que el tema de que tenemos estructuras corruptas, esto viene solamente a revelarlo, viene solamente a develarlo. Presidentes como, por ejemplo, en Perú, creo que los últimos presidentes de los últimos 30 años están todos procesados o imputados por algo. Bueno, en fin, lo que yo les quería comentar en todo caso no era sobre ese caso, sino que ya que Latinoamérica era como el país más peligroso para los activistas medioambientales y que Chomsky había dicho que uno de los males de Latinoamérica era justamente el extractivismo, vamos con palabras de Chomsky. Dijo que los países latinoamericanos son ricos, pero que sus riquezas han sido destinadas al beneficio de un pequeño sector de la sociedad y de los inversores extranjeros. Nada que nos extrañe. Afirmó que eso no ha cambiado, y esto es lo interesante, que eso no ha cambiado con los gobiernos progresistas de izquierda. ¡Ah! ¡Cómo dolió eso! Habló de gobiernos que no han sabido o querido superar la primarización de la economía, o sea, vivir de venta de materias primas con poco o ningún valor agregado. Dijo claramente que el mundo está controlado por corporaciones financieras y comerciales, que son las que realmente gobiernan. Denunció que esas corporaciones necesitan neutralizar a los estados para evitar su poder regulador y sus controles. Habló de corrupción y describió, por ejemplo, los tratados internacionales como mecanismos para asegurar los intereses de los inversores transnacionales. En síntesis, dejó claro que las grandes fuerzas económicas globales han seguido actuando y prosperando con éxito durante los gobiernos progresistas. De hecho, una de las noticias que compartimos en el Facebook de Cono Nuestro, en las redes de Cono Nuestro, también en el Twitter, tenía que ver con qué cara habrá puesto Mujica con todo esto, porque se andaba paseando con Chomsky. Pero en aquella crónica decían que todo iba muy bien, casi que políticamente correcto, hasta que en una de las preguntas que le hicieron a Chomsky salió, en una de las exposiciones que hizo, salió, digamos, este tema, y bueno, digamos, yo creo que un poco se les dijo en su cara a los gobiernos progresistas que su anticapitalismo a veces es más de cartón que un compromiso real con su pueblo. En fin, como programa trataremos de abarcar más en profundidad los efectos del extractivismo en Latinoamérica. Sabemos que hay grupos que se oponen, por ejemplo, al proyecto IRSA, que es bastante poco conocido. Nosotros hemos tratado el tema, hemos tenido invitados, parte de la delegación chilena que ha ido a los ELAOPA, que vienen a ser así como encuentros de organizaciones sociales, como una integración, pero desde abajo, digamos. Pero nos interesa seguir tratando estos temas. Veremos si podemos hacer algún programa específico en el futuro. Pero volviendo, y ya para terminar este bloque, partimos hablando de Berta Cáceres, que fue uno de los íconos asesinados durante el año 2016. Parte de esos 200 asesinados que menciona Global Witness en su informe y del cual estuvimos hablando en este bloque. Pero había una pequeña buena noticia, y es que se supo que, esto fue hace poco, se fue ahora hace un par de semanas, que el Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial retiraron definitivamente su apoyo al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que impulsaba DESA, que es la empresa de desarrollo energético sociedad anónima de Honduras, y que tuvo que ver con la muerte de Berta Cáceres. Eran como los enemigos, era el proyecto, digamos, por el cual Berta Cáceres estaba luchando en el último tiempo antes de ser asesinada. O sea, el proyecto contra el que luchó Berta ya no va. Ella no está, no puede ser su muerte revertida, pero digamos que algo ha dejado su lucha. Su familia, por mientras, está buscando, igual que en el mismo caso Nelson Quichillao, está buscando responsabilidades y no llegan esas responsabilidades. En fin, vamos con una canción que se llama Hombres en Helicópteros. A mí me gusta porque el coro dice algo así como: ¿por qué siempre asumimos que el planeta es nuestro para destruirlo? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué más decir que eso, no? Vamos con esta canción del gran, el gigante compositor Adrián Biliu, y volvemos después. Wouldn't it be great? Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos después de esa canción, Hombres en Helicópteros, Men in Helicopters. Bueno, vamos a abrir un poco una puerta desagradable, casi que al infierno. A veces sentimos que igual aquí en Econonuestras que hacemos un programa lleno como de velas y coronas, de verdad. Es en verdad muchas veces una alegoría al sepelio, sentarse acá a hablar de economía, más aún cuando hemos visto el impacto que tienen los trabajadores en el medio ambiente recién, y en quienes luchan defendiéndolo, y ahora en los niños, porque vamos a hablar del Sename. La semana pasada, el caos que ha venido que ha venido destapándose, porque no es que sea nuevo, obviamente, todo lo que ocurrió en el Sename ha saltado incluso el charco y ha llegado a medios internacionales, como por ejemplo fue el caso de la versión en español de la BBC. En resumidas cuentas, nos agarramos justamente esa columna para comentar un poco qué es lo que está pasando y que yo sé que todos están al tanto. Bueno, en teoría, ustedes saben que el Sename es un servicio que se encarga de cuidar y velar por los derechos de los niños. Esto está dividido en dos grandes áreas. Uno que es la protección, que sería la protección de menores vulnerados, cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, y la otra que recibe a niños infractores de la ley. Pero la realidad de los menores bajo cuidado estatal vendría a ser un infierno en la tierra, donde no se discrimina entre unos y otros, un lugar donde se vive con golpes de puño, palos, lanzamientos de sillas, patadas, empujones escalera abajo y llaves que los dejan con dificultad para respirar. Esos son algunos de los maltratos que reciben los niños, y los maltratos físicos y psicológicos son solo una parte. Uno de los hogares está siendo investigado por las autoridades por acusaciones de que posee una red de explotación sexual de niñas, y en otras residencias se cometieron abusos graves, violación sexual. Según justamente ese informe del Congreso, que al final no fue aprobado. Y todo esto, a raíz de quizás, creo yo que una de las cosas que destapó más el tema Sename fue a raíz de el número 1313 muertos, niños muertos, bajo el amparo de la institución en los últimos 11 años. Eso obviamente sabemos que no quiere decir que fueron 1.313 niños asesinados o, digamos, ya sea, o niños que se suicidaron a raíz. No, también puede haber sido niños que, no sé, se enfermaron y murieron. Pero estamos hablando de niños que están bajo el amparo del Estado y que hayan fallecido en 11 años. 1.313 es una cifra enorme. Como decía una periodista, fueron 11 años, 3 gobiernos, 8 ministros de justicia y 7 directores de servicio. En todo ese tiempo murieron 1.313 niños. Si eso es lo peor, niños. Bueno, por su parte, los trabajadores que en tanto también son acusados por los menores como parte de la trama de violencia, obviamente no todos, pero también ellos llevan una versión y dicen que llevan años mostrándole las falencias del sistema a las autoridades y que sistemáticamente han hecho denuncias sobre la precariedad de su trabajo. En el fondo todos sabemos que el Sename es una cárcel y como se trata las cárceles en este país, carece de dignidad. La ONG Lea Sur, que alguna vez estuvo hablando justamente acá de la crisis carcelaria en Chile, en un artículo en El Desconcierto decía: durante los últimos meses hemos presenciado de la fragilidad, dice, de las instituciones estatales que dependen del Ministerio de Justicia, particularmente de aquellas instituciones y establecimientos que administran la habitación, alimentación y vidas de niños, pero también de adultos. Así que como que tratan de decir que un poco el tema es institucional y corresponde a todo el Ministerio de Justicia, tanto en la administración de las cárceles, como en las instituciones que deben resguardar a los pequeños, y también a los carabineros, que también tienen algo que ver ahí con el Ministerio de Justicia, ¿o no? Y bueno, mientras esto se discutía en Chile, mientras este tema nuevamente salía a la palestra, a raíz de justamente este informe que no salió aprobado y todo, llegaba a Chile un llamado autodenominado, así como cuando le dicen a Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico, llegó el autodenominado Bus de la Libertad. Y ojo, que mi comparación con Estado Islámico no es tan casual. Escuchen de repente a sus vecinos. Escuchen esos fundamentalismos que les transmite el pastor. ¿Les suena algo, no? Yo creo que se los imaginan armando como un Estado, religión, como ustedes quieran ponerle, y generando todo esto en nombre de la libertad, porque le llaman Bus de la Libertad, todo un reguero de odio a su paso, porque estamos hablando justamente de eso, de discriminación, de falta de empatía, de miedo a lo que, no sé, si Sagradas Escrituras no han dicho, no sé, un parte de la mitología, digamos, que acarrean muchas veces las religiones organizadas, que no son, que solamente sirven para sacarle provecho por parte de una clase sacerdotal y que lo vienen haciendo durante los últimos 10.000 años. Ah, un desahogo ahí antirreligioso que es necesario de repente comentarlo. Y resulta que vienen y al final a nosotros, usando este nombre a la libertad, pobre libertad tan manoseada, para nosotros se arma como un Bus del Odio, naturalmente. Y contra los niños más encima. Sí, porque estos, por defender una idea, no sé dónde viene, son capaces de todo, incluso de encubrir curas pedófilos. La trama es horrible, de verdad, es horrible. Es como gente de, digamos, muy religiosa, llamándole ideología de género, cuando ellos no, como que ellos no tuvieran como una ideología como del odio, como que ellos tuvieran la ideología en realidad, gente que está ligada a cierta estructura, como le decía anteriormente, eclesiásticas, que son famosas en todo el mundo por su abuso a los niños, bueno, en fin. Para nosotros es toda una orquesta de abuso en nombre de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué este bus transfóbico? ¿Para qué? ¿Para qué hablar de la libertad de expresión con este bus discriminador? ¿Para qué? Para defender a los niños, si eso es lo que ellos dicen. Sí, esto es, hay un tema acá, necesitamos un psiquiatra que nos aclare un poco la argumentación, porque de verdad cuesta debatirle incluso esto, porque es como tan básico, ¿no? ¿Cómo lo hace? O sea, es que si no entienden el argumento más básico, no sé qué queda. Si esa es la cuestión. Por eso los comparo con el Estado Islámico. En fin. Eso dicen, sin vergüenza, que lo hacen para defender a los niños. Libertad de discriminar. Libertad de expresión, también dicen. Una periodista en El Mostrador, a raíz del bus, decía: en estos días se ha hablado mucho sobre la libertad de expresión, por primera vez puesta sobre cualquier otro valor, usándola nuevamente como una falacia. Y menciona que Marcela Aranda, una de las directoras de los grupos cristianos que trajeron el bus, que siempre decía que estar en contra de ella era discriminarla. Curioso, si lo que ella está haciendo es con orgullo justamente eso, discriminar. Solo que ella dice que discrimina entre lo bueno y lo malo para los niños. Pero lo bueno para un niño es el amor, ¿no? La inclusión, ser parte de una sociedad que nos saque un búho a la calle para enrostrarle su identidad como algo malo, o imagínense a la familia, con toda la lucha que tienen que dar, que venga un bú a decirle que están yendo como por el camino del pecado, más o menos. No sé, porque los niños y niñas y adolescentes que son parte de lo que podríamos llamar la comunidad lesbo, gay, bisexual, transexual, intersexual, etcétera, LGTBI, como le llaman, tienen tasas de intento de suicidio del 40%. O sea, claramente lo que menos le importa a esta gente son los niños. Y a nosotros nos parecía muy bien unir eso justamente con el tema del Sename. Porque, de verdad, ¿quién realmente está pensando en los niños? De hecho, esta misma periodista cuando para analizar un poco lo que fue este informe no aprobado y que generó dimes y diretes para uno y otro lado, dice, se hace la pregunta, dice, ¿cuándo dejaron de ser importantes los niños y es más importante proteger a una persona o un gobierno, como mostraron los políticos del duopolio que lleva gobernándonos casi 30 años? Porque los de un lado hicieron un lobby horrible para salvar a Javiera Blanco, la nueva mayoría, pero los del otro hicieron un lobby horrible para dejar fuera al gobierno de Piñera. O sea, cochino contra cochino. Eso es lo que tenemos arriba. Horrible. Yo solamente, para tratar de transmitir un poco la realidad de lo que ocurre dentro del Sename, quería decirle a DJ Clotario si podíamos tirar un clip. Esto es una entrevista que le hicieron a Edison Llanos. Edison Llanos estuvo en un centro del Sename, ahí en la cuarta región, si mal no me equivoco, y escribió un libro que se llama Mi infierno en el Sename. En este video él cuenta como un testimonio y yo quería darle esos dos minutos para que ustedes lo escucharan. ¿Cuál fue el destino? Tú obviamente conviviste con muchísimos niños, pero ¿cuál fue el destino en general de todos ellos? No sé si de todos, pero lograron salir adelante. Hay uno que a mí me parte el alma, que me enteré solamente ayer, porque me llamó una directora del centro del Cereco, María Victoria. ¿Cereco el que tú estuviste? Claro, el centro de rehabilitación hasta conductual. Hasta los 14, 15 años. 7, 14 años, claro. Tuyos. Y había un... Yo le decía al guatón Sandón, que fue el que me salvó la pierna de una gangrena, porque no teníamos derecho a medicina. El Hospital San Pablo de Coquimbo quedaba media hora del internado y no teníamos vehículo, no había ambulancia, no me daban plata para el pasaje. El guatón Sandón me montaba en su espalda y me llevaba trotando media hora al hospital. Y media hora de vuelta, y una vez nos demoramos 5 minutos más. Nos castigaron en el 4. Un cuarto oscuro, completamente grande, 2x2, una ventanita arriba y una cama metálica empotrada. Ese fue el castigo que recibimos durante 7 horas sin comer. Hasta que llegó un ATA, que es antiguamente se denominaban los cuidadores, auxiliar de trato. Los externos. Claro, auxiliar, y nos sacó, nos alimentó a esa hora. El guatón Sandón hace poco vagaba por las calles de Coquimbo y yo no sabía que le llamaban burlescamente el guatón de la flauta. Porque con él experimentaron, porque nos defendió, se lo llevaron, lo golpearon hasta cansarse y lo devolvieron loco. Y él falleció en el 2010. Me salvó la vida y yo no lo pude salvar. Es así como trabaja el Servicio Nacional de Menores, con quienes se les enfrenta. Entonces, que usted me diga que somos la sociedad los causantes, no. Porque uno, aquí en Chile se castiga la pobreza y uno no tiene la culpa de ser pobre. No la tiene. El Estado debe encargarse y ser garante de cuidar a los niños, no de matarlos. Y los estaba asesinando indiscriminadamente. El Servicio Nacional de Menores cavó la fosa. Los gobiernos lo que hicieron fue echarles tierra. La sociedad, cuando estuvo en silencio durante mucho tiempo, les hizo la lápida. Y lo que hicieron los diputados al negar el informe, sencillamente les pusieron el epitafio. Para mí, todos esos fallecidos son mis hermanos, hermanos de vida. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de Edison Llanos y solamente mencionando el caso del que él llamaba el guatón Sandón, que efectivamente fue muy popular como alguien de estas personas que están en la calle allá en la cuarta región entre La Serena y Coquimbo, conocido como el guatón de la flauta, que falleció el 2010. Nos parece una pena, una lástima. Queríamos poner ese audio porque a nosotros nos había conmovido cuando lo hemos escuchado la primera vez. Bueno, yo en lo personal vengo de la cuarta región, así que como que caló un poquito también más por ahí también. Partimos el programa hablando de Nelson Quichillao, hemos hablado de trabajadores asesinados aquí en Chile, hemos hablado de luchadores medioambientales, 200 asesinado durante solo el año 2016, la mayoría en América Latina, y ahora estamos hablando de estos 1.313 niños muertos bajo el alero del Sename, donde Edison dice y los considera a todos unos hermanos y saca el ejemplo del guatón Sandón, quien, como comentaba ahí, lo había ayudado en un momento que lo había necesitado. En memoria de todos ellos vamos a ir a escuchar esta canción. Esta canción se llama Isn't It a Pity, algo así como ¿No es acaso una pena? y es del ex Beatle, también muerto ahí, George Harrison. cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, volvemos después de esa canción ahí de George Harrison para comentar un poco lo que ha pasado. Bueno, en realidad fue como el tema de la semana pasada. Luego de la nevazón vivía en Santiago. Bueno, la nevazón se extendió a más regiones, pero bueno, un país tan centralizado. Ustedes saben que hubo extensos cortes de luz, que en algunos lugares sobrepasaron los 5 días en la capital. Y bueno, como ocurrió, como el corte, digamos, ocurrió en comunas que incluían a gente rica, digamos, que incurría a la élite de... que incluía, digo, a la élite de este país, naturalmente tuvo harta alarma pública, ¿no? O sea, generó harto ruido. Bueno, las consecuencias, además de las normales que se viven, especialmente cuando tienes casi todo dependiendo de la electricidad, aparte en pleno invierno, la gente que tiene un calefactor eléctrico, chao. La gente que usa estas cosas que se ponen... ¿Cómo se llaman estas cosas que se ponen como abajo de la cama y que como que se enchufan? Bueno, también eso. ¿No? O no sé, simplemente el hecho de... No podían escuchar Econo Nuestra, po. ¿Cómo iban a escuchar Econo Nuestra? Imagínense. No, pero yo tengo amigos que perdieron, el refrigerador murió por los ida y vuelta. Imagino que las alzas de voltaje también, etcétera. En fin, hubo un pésimo plan al parecer, está el tema todavía en investigación, han salido reportajes, etcétera. Nosotros al menos queríamos comentar que evidentemente las consecuencias de esto son siempre graves, porque estamos hablando de servicios básicos. Murió incluso una persona que era electrodependiente, una anciana de un poco más de 100 años, murió durante justamente estos cortes, creo en la comuna de San Miguel era. Y como le decía, en el fondo se rompe la normalidad de cientos, de miles de trabajadores que o no podían, digamos, desenvolverse normalmente, digamos, para asistir a su trabajo o lo que fuera, cuidar a su gente, no sé, economía reproductiva, economía productiva. Tiene harta implicancia, ¿no? Igual que cuando hay problemas con los cortes de agua, etcétera, hasta sabemos lo que implica eso. Queríamos comentarles, hacer lectura de extractos de una carta, de un comunicado, en realidad, emitido por trabajadores de Enel, en particular del Sindicato de Profesionales Universitarios de Chilectra, ese nombre tienen, donde hacen un barrido histórico bastante interesante. Mira, parte diciendo que en el año 2000 Endesa España tomó el control de Enersis y Enersis a su vez de Chilectra Sociedad Anónima. Aplicaron un plan que se llama Plan Génesis. ¿En qué consistía este plan? Bueno, entre otras medidas, incluía la tercerización de todos los servicios operativos en terreno y atención de público, que incluye call center y oficinas comerciales, o sea, subcontratación. Ya. El modelo de subcontratación vigente de esa época poco a poco empezó a mostrar sus falencias, dice aquí el comunicado, pero nunca llegó a tener los efectos que se han evidenciado durante los últimos eventos climáticos, ni menos los que se observaron justamente con esta nevazón. Dice que se agudizó todo esto a partir del año 2015, cuando Enel, que es el nuevo controlador de Chilectra Sociedad Anónima, impulsó un nuevo plan de reestructuración exigiendo mayor eficiencia a cada una de las áreas de la compañía, lo que se tradujo en una importante reducción de costos, en especial el de las empresas contratistas. ¿Y qué pasa hoy en día? Ponen de ejemplo, dicen, hoy en día tenemos una empresa contratista que presenta ofertas de trabajo part-time por internet, aumentando su dotación para enfrentar los planes de emergencia con personal sin mayor conocimiento de la estructura y de la operación de la empresa bajo la modalidad de boleta de honorarios. Entonces cabe preguntarse, dicen, ¿es este nivel de empleados que requiere un servicio tan sensible como la atención de clientes ante emergencia? Para nosotros la respuesta es categórica, absolutamente no. Y terminan pidiendo disculpas, dice, en representación de los trabajadores de Enel, ofrecemos nuestras excusas a la población por las deficiencias de la compañía evidenciadas durante este fin de semana y los últimos eventos climáticos. Dicen que comparten el malestar porque también, aparte trabajadores, son clientes de la compañía. Dicen que creen que ha llegado el momento de revisar el modelo de la empresa distribuidora de energía eléctrica que hoy existe. Modelo donde la totalidad de las operaciones de terreno descansa en empresas contratistas con contratos que se precarizan cada vez más mientras las utilidades de la empresa aumentan. En el fondo, aquí lo que se desnuda claramente es que los servicios básicos en este país, ejemplificado en el caso de Enel, son orientados a la ganancia y no a la satisfacción de las necesidades. Claramente. Estamos hablando de un monopolio natural. Monopolio natural, como dice el economista, un servicio que no puede ser entregado por muchas empresas, si no tendríamos, no sé, el doble de cableados, digamos. Se adjudican con clientes fijos, súper fieles. No pueden contratar otro servicio de distribución eléctrica. Y aún así hacen el trabajo mal y súper mal. Todo por esto, por la visión de ganancia, solo es cuando están mal puestos los incentivos, siguiendo con el lenguaje economicista. Y compartimos justamente el diagnóstico que realizan acá, y especialmente la sugerencia está de revisar el modelo, de revisar cómo se están brindando los servicios. Y nosotros queremos hacerlo extensivo a todos los servicios básicos, porque se ha tenido muchos problemas, no solamente en Santiago, obviamente. Es un tema de país, porque tiene que ver con un modelo de gestión, digamos, de estos monopolios naturales que no está dando el ancho. Solamente para agregar un datito extra que lo estuvimos difundiendo a raíz de los reclamos contra Enel, porque resulta que hace no más de un mes Enel figuraba pidiendo que sus trabajadores no pudieran llamar a huelga. Esto es como parte de lo que fue la basura de reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral establece, la última aprobada, que las empresas, abro comillas, estratégicas, es decir, aquellas que presten servicios de utilidad pública, no sé, por ejemplo, que una huelga les provoque un grave daño a la salud, a la economía, al abastecimiento, a la seguridad del país, puedan acceder a negar el derecho a huelga para sus trabajadores. Entonces, cada dos años, los ministerios de Trabajo, Defensa y Economía deben calificar a las empresas que entran a este selecto grupo. Y este año, 129 empresas solicitaron ser incluidas en el listado de empresas estratégicas. ¿Y saben qué les decía que le aparecía? Enel, por ejemplo. Enel aparece también CGE, que es otra empresa ligada al rubro eléctrico, ¿no? Aparece Aguas Andinas, cuestionada empresa, entre otras, por estar involucrada en los casos de financiamiento irregular de la política, y también ha sido duramente cuestionada por recientes cortes de agua, etcétera. De hecho, aparece hasta Entel. ¿Se acuerdan de la huelga del sindicato Entel el año pasado? Aparecen empresas portuarias, etcétera. Así que aparecen estos tipos más encima. Eso se lo dejamos solamente como dato. Y a raíz de que todo esto ocurrió por una mala gestión dentro de una fuerte invierno, vamos con esta que sería ya nuestra última pausa musical. Es una canción ahí de Joaquín Sabina. Viene perfecto. Se llama Ola de Frío. Por malos tratos, Julieta en el juzgado ha denunciado a Romeo. Un cementerio de coches han montado en el jardín del deseo. La brigada antivicio nombró Cabo Furriel a Jack el Destripador. Hay huelga de postales de amor en el buzón del correo. Desbarató la Interpol y en la huida a Cuba de Lady Di. Cuando abrazada a King Kong robaban un hidroavión en Dublín. en la UBI del mejor hospital. Se muere de cirrosis el mar y el viento pasa de levantar la falda de Marilyn. Y me han dicho que en las elecciones un tal Al Capone ha vuelto a ganar, prometiendo anular el impuesto del terror al vacío. Mientras Dios siga de vacaciones, un Burger King en cada catedral construirán si alguien no los detiene. Cuidado que viene, cuidado que viene. Una ola de frío. Conozco más de un rockero que ha invertido su dinero en comprar acciones en el sector cerraduras de alta seguridad. María Magdalena, un topless, dirige en el portal de Belén. Camino de Damasco hay un gran atasco cada weekend. Me han dicho que a un tal Don Quijote lo volvieron a pillar limando un barrote del calabozo del hastío. Y me han dado un beso contaminado y le he preguntado a Doña Necesidad si existe un licor que la llene. Cuidado que viene, cuidado que viene. Una ola de frío. Y me han dado un beso contaminado y le he preguntado a Doña Necesidad si existe un licor que la llene. Cuidado que viene, cuidado que viene. Una ola de frío. Una ola de frío. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y volvemos solamente para despedirnos, agradecer a quienes nos han estado escuchando y viendo también ahí a través del streaming del Facebook de Econo Nuestras. Solamente para dejarlos invitados a seguir en la sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores. Si quieren escuchar la repetición de este programa, sería el martes a la 1 de la tarde. Siempre las repeticiones son los martes a la 1 de la tarde. Y el audio lo pueden encontrar siempre en econonuestras.cl. Y estos videos que estamos sacando a través de la grabación de los streaming los encuentran en el Facebook de Econonuestras, ahí ponen Econonuestras justamente en el Facebook. Así que muchas gracias a quienes nos escuchan. Este programa, como decíamos, fue dedicado a la memoria de Nelson Quichillao, asesinado hace 2 años ya. Así que en su memoria hicimos este programa en el día de hoy. Para el resto, DJ Clotario, quienes nos escuchan, abrazos a sus oídos y nos escuchamos luego. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. Thank you.